A principios de los años 70, pocos eran los cambios que se registraban en las costumbres alimentarias de Pelaya. Sancochos de gallina, viuda de pescado, limonada de panela seguían siendo la base de la dieta de los residentes del municipio. El único cambio que se percibía era que ya no se cocinaba en ollas de barro, ni se utilizaban totumos, ni cucharas de palo, ni hojas de bijao para ofrecer los alimentos. En ese entonces, la loza de porcelana, los cubiertos de peltre, así como ollas de aluminio y algunos electrodomésticos habían entrado a los hogares de muchos pelayeros. Por aquellos días, Pelaya era un pequeño caserío habitado por apenas un puñado de familias. La carretera negra acababa de ser construida y empezaba a traer el caudal de personas, animales y cosas que llegaron con ella. Pocos años atrás, a la costa solo se llegaba o por río o por ferrocarril. Y muy cerca de Pelaya, en La Mata, se instaló un famoso retén de la aduana en donde los contrabandistas que venían de Maicao se veían obligados a sobornar las autoridades para pasar la mercancía con éxito. Según cuentan las malas lenguas, muchos de los artículos que caían en esa especie de trasmayo aduanero, ubicado a medio camino entre el interior y la costa, no se iban a donde debían, es decir, a los remates del Banco Popular en Bucaramanga, sino que eran recontrabandeados para dotar a familias de las zonas vecinas. Es probable que desde el retén de La Mata se haya empezado a transformar la cultura alimentaria de Pelaya. Con los electrodomésticos y los nuevos utensilios, el pequeño caserío creció y pasó a convertirse en la cabecera municipal de un territorio en el que se mezclan las costumbres ribereñas con las cosas y los alimentos costeños y cachacos que la vía ha dejado a su paso.